La ley antes del Sinaí es el título para este día de esta lección número 6. Es importante que nosotros confirmemos que la ley de Dios no fue dada en el monte Sinaí, y allí fue la primera vez que se conocieron los 10 mandamientos. Esa fue una manifestación poderosa y un recordatorio de lo que ya la humanidad conocía. Los mandamientos fueron dados al hombre desde el mismo principio. Nosotros encontramos en el libro de Génesis las primeras enseñanzas acerca de lo que era bueno y qué era malo. Y nosotros conocemos en el libro de Génesis la violación también de los mandatos de Dios. Podemos recordar cuando Caín asesinó a su hermano Abel. Podemos recordar también cuando Dios dijo estas palabras, que los antediluvianos solo tenían pensamientos de continuo al mal. Ya se conocía lo bueno, ya se conocía lo malo, a través de la ley de Dios. El libro de Job, que es el libro más antiguo de los que están en la Biblia, encontramos las palabras de Dios elogiando a Job por su rectitud. Está Dios confirmando el carácter que tenía Job. Obviamente, él conocía el bien y el mal y actuaba conforme a la voluntad de Dios, haciendo el bien. Job tiene también pasajes en los cuales se habla de robar, de matar, del adulterio. Quiere decir que desde el mismo principio los seres humanos ya conocían esas normas, esas reglas, esos mandatos de Dios. Nosotros podemos ir al libro de Job y comprobar que hay enseñanzas acerca de los mandatos de Dios. Pero podemos encontrar en todo el libro de Génesis un recordatorio de esos 10 mandamientos. Encontramos a Abraham, que ciertamente falló en algunas ocasiones, pero que Dios, cuando habló con Isaac, su hijo, se refirió de esta manera a Abraham: él guardó mis mandamientos, mis normas, mis leyes, oyó mi voz, guardó mi precepto. Estaba anunciándole a Isaac que también recibiría las bendiciones, ya que su padre había sido un guardador de los mandatos de Dios, había escuchado la voz del Señor. Y conocemos también de Jacob, que cuando sabía que iba a llegar a Betel, que quiere decir casa de Dios, y que iba allí a tener un holocausto, iba a levantar un altar para presentar delante de Dios una ofrenda, entonces nosotros sabemos que él dijo a los que iban con él en la caravana, que estaban regresando de las tierras de Labán, que quitaran todos los dioses ajenos que estaban en medio del campamento. Es un recordatorio del primer mandamiento y del segundo también. No tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás imagen. Allí estaban los mandamientos en la mente y en el corazón de Jacob. ¿Y qué decir también de José, que está en el libro de Génesis, que también nos habla de José conociendo el bien y el mal y actuando conforme a la voluntad de Dios y teniendo en su mente y en su corazón los mandatos de Dios? Y así podríamos hacer un recorrido por los 10 mandamientos y encontrando aquellos personajes que obedecieron los mandatos de Dios, que los conocían y que los respetaron. Sin haber sido promulgada la ley en el Sinaí, ya estaba en la mente y en el corazón de aquellos hombres temerosos de Dios, quienes los guardaron, y aún los que no temían a Dios sabían la existencia de los mandatos del Señor. Así que queda confirmado que la ley no es para los judíos nada más, como algunas personas lo dicen, o que la ley fue para un pueblo en cierta ocasión y después quedó ya invalidada, sino que la ley sabemos que es el reflejo del carácter de Dios y por lo tanto está desde el comienzo y será hasta el final, que continuará, porque es el carácter mismo de Dios. Y entonces nosotros tenemos la certeza en el libro de Génesis que la ley fue promulgada mucho antes de lo que fue en el monte Sinaí.